Hola, estáis escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Si lo estáis haciendo en directo el 22 de marzo del 2023, a eso de las 11 de la noche, y si no, es probable que también teniendo internet en cualquier parte del mundo, prácticamente. Y si estáis en Granada, por ejemplo, un viernes por la noche a eso de las 10, pues también igual estaréis oyendo a través de la FM en el 88.5 de Radio Almaina, o también incluso es posible que lo escuchéis a través de la Radio Libre de Barcelona llamada Contrabanda FM en el 91.4. Vamos a empezar con los Lords of Altamont, que tienen nuevo disco. For these loners, the open road is where it's at. Got a roaring hot fire between your legs, and it's like riding a sizzling comet across the land. They speed along two coffin lengths behind each other. They're the product of a sick society. To hell with tomorrow. Their bag is right now. Hell with Tomorrow, The Lords Are Now, el nuevo trabajo de los Lords of Altamont, que aunque no lo parezca, está grabado en directo, eso sí, en un estudio en realidad, no sé si habría alguien viéndolo, pero vamos, no con público habitual, vamos, con ruido de gente en una sala. Concretamente en Holanda, el grupo de Jack Cavalier, que ya tienen unos añitos, empezaron a principios de este siglo, y pues tienen aproximadamente 7 discos, aparte de, bueno, singles y demás. Y eso, ahora mismo acaban de estrenar este nuevo trabajo en el que repasan pues un poco toda su discografía, capturando pues bueno, los temas en directo. Vamos a escuchar otro tema, que es este también pues de su segundo LP, el Action. Unos Lords of Altamont con Jack Cavalier, como os digo, al frente, que es el único que queda, porque pues al principio eran miembros algunos también de los Bómboras, que por cierto en mayo vuelven a tener un LP nuevo en la calle, después de pues eso, de la reunión que tuvieron hace un tiempo. Y como digo, eso, que después de los Bómboras varios formaron los Lords of Altamont a principios de los 2000 en Los Ángeles, pero actualmente pues bueno, es Jack Cavalier con, eso sí, bueno, más o menos la formación de los, pues de los dos últimos dos o tres LPs que han sacado con esa formación. Los Lords of Altamont, y seguimos con más garaje, que es pues bueno, el nuevo disco de las Darts, también estadounidenses, que no hace demasiado estuvieron por aquí y ya tienen su Snake Oil, un LP que pues les ha costado sacarlo, incluso bueno, llegaron a aquí tocándolo pero sin tenerlo físicamente, y ahora pues bueno, ya está, con temas como este Love Tsunami. Thank you. Unas darts que, como ya se veía en directo, Ricky Sticks ya no está con ellas a la batería y, bueno, de momento la está sustituyendo Mary Rose González, conocida también como Biff, que es, pues eso, la batería que estuvo tocando aquí. Y eso sí, la guitarrista Melissa Jackson, que por desgracia en esa gira, por cuestiones laborales, me parece, no pudo venir, sigue siendo, bueno, parte muy importante, yo creo, del grupo, y en el disco, por supuesto, está. Vamos con otro tema, que es este Intersex. Este de las darts que sigue, continúan editándolo en Alternative Tentacles, el sello de Yellow Biafra, que por cierto debió de animarlas a que no sacaran el doble LP que pretendían ellas, que debían de tener pues un montón de canciones, pero bueno, lo han resumido en un LP sencillo. Vamos con otro tema del mismo, que es este Spy Girl. Copy all their numbers down. Y de las Darts a los Dunhill Blues, de nuevo, estos australianos que estuvieron esta semana, bueno, y están de gira. Vamos a escucharles en unos cuantos temas más, porque la verdad es que, a pesar de que el concierto, hay que reconocer que fue un poco, vamos a decirlo, irregular, repasando pues su amplia discografía, digamos, tienen temas muy guapos. Y por ejemplo, este de pues de su hasta ahora su último disco, porque lo que venían presentando era un EP de cuatro breves canciones, pero en el 2019 sacaban este Second Prize in a Beauty Contest, que era pues eso, hasta ahora su último disco. Esto se titula My New Girlfriend is Better Than You. Dunhill Blues con un piano que no siempre es protagonista, aunque en esta gira sí que venían con una formación en la que incluían a un teclista. Más temas que tienen este grupo, que ya que los hemos ignorado casi desde hace, pues bueno, los 20 años que llevan tocando, y que por desgracia yo no conocía su existencia, pues vamos a escuchar alguno más. Por ejemplo, este Life Jacket Rodeo. Together, all the yellow bull will fuck you. Unless you're Jim Doyle, he's a badass motherfucker. creer que este grupo no sea conocido. Pues así es. Dunhill Blues se llaman. Seguí escuchando Shit y vamos a escuchar, ya que estamos, un tercer tema y un instrumental concretamente para unir fases, parafraseando a aquel locutor de radio. Bueno, cambiándolo un poco, pero vamos. Midnight Wolf se llama esto. Son Dunhill Blues. Dunhill Blues. Ya que estamos con instrumentales, pues precisamente hay una banda que es un dúo, se llaman Pelo Mono y están de gira. Concretamente ya están celebrando sus 10 años de vida animal y pues después de una pequeña gira por su tierra, digamos, pues ahora están un poco más hacia el norte. No tienen disco nuevo, pero ni falta que le haces, porque pues bueno, la verdad es que lo suyo, yo creo que también es el directo, y los discos también están bien, qué narices. Esto se llama Mono Rabioso. Pelo Mono con Antonio, que se hace llamar Antonio Pelo Mono a la batería y efectos de sonido también, y Pedro de Dios, guitarrista de Guadalupe Plata, que bueno, pues juntos pues suenan así de bien. Ya os digo, tienen una gira que concretamente, por bueno, ya sabéis, en internet están todas las fechas, ¿no? Pero vamos a, por ejemplo, nombrar pues que el sábado 25 de este mes de marzo van a estar en la Gel Dorado, a la una del mediodía, una y media, en esas Vermouth Sessions, y el mismo día, a la noche, estarán en Logroño, en el Estéreo Bar. Y bueno, tienen una otra gira también, el viernes 24, por ejemplo, están en Guernica, y bueno, tienen unos cuantos conciertos entre manos. Pelo Mono, otro tema de, en este caso, el primero de los dos discos que han sacado hasta el momento, que se llama la canción Wacht. Pelo Mono. Thank you. hablando de Pelo Mono y de Guadalupe Plata, tienen también Guadalupe ya su nuevo disco, así que habrá que escucharlo. Vamos, continuamos con más instrumentales y con otro gran disco que acaban de, pues bueno, de ver la luz recientemente, Daddy Long Legs, el Street Sermons, que hemos ido desgranando algunos singles y que, pues bueno, ya está en la calle. Vamos con un instrumental, Armónica Razor, son Daddy Long Legs. Cuarto disco, si no contamos el directo o bueno, el disco ese grande que sacaron con el T. Valentine, ese monstruo sin dientes. Pues nada, Street Sermon se llama y nada, pues eso, un disco producido por Oakley Munson, que es, pues bueno, es de los Black Lips, aunque todo hay que decir que de los Black Lips de la última época, ¿no? De los primeros gamberros que empezaron hace ya muchos años. De hecho, bueno, él también toca en algún tema diferentes instrumentos, entre ellos el piano, y luego tienen colaboraciones pues ciertamente curiosas, como la de Breathless Eric, que hace coros en un par de canciones, de hecho en la que vamos a escuchar ahora mismo, me parece, y luego, y quizás la más sorprendente, es la de John Sebastian. No sé si alguno recordará, recordando viejas canciones de estas hippies de los 60 a los Loving Spoonful, pues eso, el cantante y guitarrista de esa banda, que pues que, a ver, hay que reconocerle que en su momento pues con los Loving Spoonful hicieron grandes cosas. La pena es que la verdad en su aportación, digamos que es un poco más bien anecdótica. Toca una guitarra en plan mandolina, me parece que debe ser, o algo parecido, en uno de los temas, y por desgracia, pues eso, a ver, no deja de ser un poco, pues, una anécdota, vamos. Pero aún así, un disco que, bueno, pues siguen siendo los Daddy Long Legs, cada vez sonando mejor, yo creo, y vamos a escuchar el tercer single que sacaron, el Silver Satin, que precisamente, como os digo, pues está... Cuentan con Breathless Eric a los coros. Daddy Long Legs. I'm gonna get me a bottle She sings the sweetest song. Daddy Long Legs, que ahora están, bueno, la verdad es que se pasan toda la vida, yo creo, de gira, y no hace tanto estuvieron, pero no con este nuevo disco estrenado, pero que vamos, no tardarán mucho, y más teniendo en cuenta, pues bueno, sus contactos con Folk Records y los chicos. Vamos con un último tema, uno más rockero, como es este Been a Fool Once, Daddy Long Legs. To be Y ya que nombrábamos antes a Folk Records, vamos con otro trío. Aunque bueno, los Daddy Long Legs ahora mismo en directo se acompañan de un teclista, pero bueno, en principio son también un trío. Los Martin Savage and the Jiggers, banda que, pues si habéis escuchado este programa últimamente, suenan un montón porque se nos iban acumulando también los singles que han ido sacando a lo largo de estos años. Y concretamente ahora mismo han sacado pues el quinto, ya prácticamente un LP si los juntan todos. Concretamente eso en folk y bueno, nada, un par de temas entre los cuales pues la cara, digamos que el que suele ser el tema principal, pues es este Boomerang. Martin Savage and the Giggers. Y seguimos con acabamos con unos instrumentales de una banda de Vermont en Estados Unidos que, a ver, lo sacaron hace un par de años, pero que no he encontrado nunca el hueco y ahora lo han encontrado. Se llaman los Wet Ones, una banda de instrumentales, bueno, vamos a dejarlo en que sí, surf total, con pequeños matices, y que concretamente se supone, bueno, se supone no, forma parte de una de un corto o medio largo que ellos mismos han hecho y que no sé, tampoco, la verdad es que es mejor la música, por decirlo también finamente. Seeking Draco Fowler se titula esto y eso, instrumentales surf pero con gusto. Ahí están, los Wet Ones. We'll be right back. También un trío, por cierto, que se hacen llamar The Wet Ones, los húmedos, y que eso, hacen, practican un surf que no sé, a mí la verdad es que me he sorprendido varias veces escuchándolos reiteradamente, cosa que en el surf la verdad es que me suele cansar muy fácilmente. The Monster of Jungle Island, como os digo, forma parte de un film que han grabado y que bueno, más o menos se supone que esta es la música de la banda sonora. Bueno, en realidad es que no tiene diálogo, así que no, vamos, es imágenes con esta música que estáis escuchando. Y solo tienen nada, dos EPs, este y un anterior que se llamaba Tom Stoning, que precisamente, curiosamente, en ese disco no aparecía el tema de ese, con ese título, pero sí que aparece en este nuevo. Tom Stoning, The Wet Ones. Rápidamente, para cumplir con los tiempos, vamos a despedir el programa de hoy. Esto ha sido Sid. Comentar que Lisa and the Lips, ya sabéis, la banda que tiene Lisa Kekula, la de los Bell Rays, en paralelo, tirando un poco más hacia el funk y el soul quizás, pues van a estar tocando junto con Nena y los Broncos en Gasteiz, en el Gel Dorado, este sábado 25, el mismo día que por la mañana podréis ver a Pelo Mono, si os acercáis por ahí. Y nada, esto ha sido Sid. Agur.